Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Giselle, estamos viviendo momentos complicados, ¿no? En el sector de los trabajadores. Sí, la verdad que sí, son momentos muy, muy difíciles, sobre todo después de lo que fue el resultado electoral y los anuncios del gobierno sobre la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional. Son todas medidas que claramente van en contra de los derechos de los trabajadores, de nuestras condiciones de vida, incluso hasta de nuestras libertades de organización. Así que la verdad es que lo vemos con mucha preocupación y por eso también el paro de hoy es una forma de respuesta, de primera respuesta a esos anuncios por parte del presidente. Giselle, según usted, su análisis, ¿cuál creen que es, si bien todas las medidas son importantes, digamos, o van a tener un impacto muy profundo en lo que es en todos los trabajadores, pero según su análisis, ¿cuál sería las medidas más que más impactarían? Bueno, yo creo que en relación a lo que es el ámbito laboral, el ataque a las organizaciones sindicales y a los convenios colectivos de trabajo es lo que realmente nos desarma, porque si tenemos en cuenta lo que es, por ejemplo, las condiciones de trabajo en el resto de los países de Latinoamérica, incluso lo que acaba de pasar en Brasil con esa reforma laboral, que implica hasta el trabajo intermitente, es decir, que podés trabajar un día, algunas horas, otro día no, jornadas de 12 o 14 horas de trabajo en otros casos, ningún derecho sindical, ningún derecho al momento del despido. Y también creo que es muy grave la situación al respecto de las ART. Esto no se propagandiza mucho, pero en el país muere un trabajador o trabajadora cada 20 horas. Es más grave aún que lo que ocurre con los femicidios, y sin embargo no se menciona el genocidio que se está haciendo con los trabajadores, mientras el presidente y los ministros y los empresarios se pasan agitando la cuestión de los juicios laborales, de las mafias, de los juicios laborales. En realidad los trabajadores estamos completamente desprotegidos, arriesgando nuestras vidas a la hora del trabajo, y creo que eso va a ser mucho más grave a partir de ahora. ¿Cómo toman la participación de la CGT en todo lo que fue este paquete de medidas? Ahora la CGT dice que se anunciaron, o parte de las medidas que anunció Macri no estaban consensuadas con ellos. Bueno, la verdad es que el papel de la CGT en todo este tiempo, desde que asumió el gobierno de Macri, ha sido lamentable. Han abandonado completamente a los trabajadores cuando son los que deberían estar organizando la resistencia a estas medidas en todo el país, deberían estar convocando a plenarios de trabajadores, asambleas y al paro nacional para derrotar estas medidas, y en lugar de eso se sientan a aplaudir los anuncios del presidente y a lo sumo hacen alguna queja por los medios, pero son los dirigentes de la CGT, de la central obrera más importante del país, podrían estar poniendo de pie y organizando a todo el movimiento obrero para responder a lo que es este ataque gravísimo contra nuestras condiciones de trabajo, y sin embargo han decidido no hacerlo, han decidido pactar, han decidido entregarnos a cambio, por supuesto, de la plata de las obras sociales y de mantener sus sillones, ¿no? Porque también la presión del gobierno sobre los sindicatos es realmente muy fuerte, la amenaza concreta de que todos pueden ser el Pata Medina, Claro. y como todos tienen seguramente cosas que esconder, se quedan muy, muy tranquilos mientras nosotros estamos tratando de defendernos como podemos, peleando solos en cada lugar de trabajo para tratar de defender nuestras conquistas. Está claro que el ataque que hizo Macri a la organización de los trabajadores, esto de decir que hay muchos sindicatos que no están en regla y que solamente dos o tres. Y también esta amenaza, como decís vos, de que todos pueden llegar a ser el pata medida, también poniéndolos en un lugar a los sindicatos en contra de la sociedad, ¿no? Esto que cada vez que pasa algo, la sociedad sale a atacar directamente a la sociedad organizada, al trabajador organizado. la verdad es que el ataque contra los sindicatos es muy notorio. Nosotros, de hecho, ante la convocatoria a este paro acá en INTI, recibimos una comunicación del presidente del instituto, el ingeniero Javier Ibáñez, directamente una amenaza desembozada contra ATE, denunciándonos como banda, los extorsionadores, simplemente porque estamos haciendo uso de nuestro derecho constitucional a la huelga y defendiendo derechos que nos corresponden, nuestra carrera laboral, nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo, y eso es porque va en sintonía con una política general del gobierno que es o te compra o te persigue y por supuesto te desprestigia, ¿no? Y claro, hay toda una política de deslegitimar las herramientas de organización de la sociedad, no solo los sindicatos, sino los organismos de derechos humanos, los partidos políticos, es decir, todos son mafias. Todo lo que sea organización para defender las conquistas para este gobierno es una mafia a la que hay que eliminar. Exactamente, y a partir de ahí empiezan a generar una especie de aval en la sociedad para poder intervenirlos. Claro, yo creo que hay mucha confusión en la sociedad, por supuesto también propiciada por los grandes medios, por eso la importancia de que existan medios alternativos como ustedes, porque hay un fantasma permanente de que efectivamente todos los sindicalistas son ladrones que se enriquecen a costa de los trabajadores. Es cierto que la mayoría de los dirigentes sindicales, sobre todo de los grandes sindicatos, de la CGT, sí, seguro, son ladrones, son burócratas, se enriquecen a costa de los trabajadores, pero el problema son los dirigentes, no los sindicatos. Los sindicatos son herramientas que tenemos los trabajadores, las únicas o las mejores que conocemos hasta ahora, para defender nuestras condiciones de trabajo y de vida y para organizarnos junto con el resto de nuestros compañeros. Lo que tenemos que hacer es sacar a esos dirigentes de nuestros sindicatos. Exactamente. Giselle, bueno, contanos cómo se van a desarrollar las actividades que previeron para el día de hoy. Bueno, el paro arrancó muy bien desde muy temprano acá en INTI, están acá en lo que es el Parque Tecnológico Migueletes en Buenos Aires, hay 2.100 trabajadores aproximadamente y hoy hay un paro total, estamos alrededor de las 10:30 de la mañana, empezarán a llegar organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos que van a participar del acto y la movilización que estamos planteando y también de una olla popular donde queremos denunciar la grave situación que está atravesando no solo el INTI sino la mayoría de los organismos de ciencia y tecnología que están siendo vaciados, que están siendo desfinanciados, donde hay despidos, donde hay pérdida de derechos, donde hay amenazas y además la cuestión de la persecución sindical que estamos sufriendo los delegados y delegadas de ATE. Muchísimas gracias, Giselle, por este contacto con Noticias con Mate aquí de la provincia de La Rioja. Gracias a ustedes. Un saludo muy grande a toda la audiencia. Un abrazo.